Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2783. Sabadito, fin de semana, qué rico. Váyase a la playa, plenas vacaciones, todo mundo a disfrutar de la costa yucateca, que de veras cada día se pone más hermosa y más bonita, y más con estos días. Mire, estas mañanas han sido completamente asoleadas, con una temperatura, la verdad que no hace mucho calor, sensacional para estar simplemente en la playa disfrutando de nuestra costa yucateca. Váyase para allá, por lo pronto quédese con nosotros, es hora de Fórmula en los Negocios. Como siempre, traemos temas interesantes para usted, bueno, que consideramos que podemos aprender de los temas que traemos y de nuestros invitados. Hoy es tarde de especialistas, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí en tu espacio, con tu audiencia. Como bien dicen, sábado y pues poder platicar de tecnologías y de diferentes temas que creo que pueden aportarle algo a nuestros colegas y audiencia, ¿no? Oye, me platicabas antes de entrar al aire, estás abriendo Puebla, platícanos, vía Adibor, estás abriendo, sí, Puebla. Bueno, desde hace varios años, desde hace ya casi 3 años, estuvimos realizando en Adibor todo el proceso de empaquetar el modelo de negocio. Correcto. Los servicios, los procesos y una serie de materiales para poder estructurar la franquicia de Adibor, que la primera que tuvimos fue en Morelos, que sigue operando exitosamente con Germán González, que está a la que le mandamos un saludo, luego se ha reportado, nos anda escuchando ahí en el podcast. Sí, hay que etiquetarlo ahorita en el Twitter, para que escuche igual por internet después el podcast. Y pues afortunadamente ahorita vamos a estar abriendo la oficina franquiciada de Adibor en Puebla. Debe de empezar sus operaciones entre mediados de agosto y septiembre. Estamos en los procesos de capacitación del equipo de trabajo que va a estar en la oficina de Puebla. Y muy contento, la verdad, porque es una plaza muy interesante. ¿Cómo no? Es una super plaza, diría yo. Con mucho yo. Crecimiento, muy con una dinámica muy, muy interesante como estado, y con la capacidad y cercanía con Ciudad de México, igual con muchas oportunidades de negocio y pues poder ayudar a más empresas en el país a subirse a los temas digitales, a aprovechar al máximo los temas de las tecnologías de información, el uso de la mercadotecnia digital, de las aplicaciones y de nuevos temas que ahorita, pues hoy vamos a platicar algo que cada vez está más en boga en los medios y en las noticias, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí, y que todo va para allá. Y bueno, un negocio como Adibor pues tiende a ir hacia allá, ¿no? No sé, las aplicaciones nuevas tendrán que estar con no sé qué tan, si puedas medir qué tanto inteligencia artificial tienen o no. Claro, es más, ya con algunos de nuestros clientes ya estamos incorporando tecnologías para poder dar servicios, prestar servicios, sobre todo en el tema de atención a cliente, de manera automatizada con agentes de inteligencia artificial, es decir, que puedan dar soporte, asistencia o resolver dudas aunque no esté una persona física o un ser humano detrás de la computadora, pues utilizando todas estas nuevas tecnologías que cada vez se van a acelerar más. Y pues como siempre hemos platicado, la tecnología es un facilitador para aumentar la productividad y para elevar el nivel competitivo de nuestras empresas. Y yo creo que la inteligencia artificial pues va a venir a impulsar este proceso de manera muy dinámica, muy rápida, ¿no? Y bueno, yo creo que es el futuro. Ya ves lo que decía Mark Zuckerberg hace unos 15 días, que en una conferencia dijo lo que él predecía que iba a ser Facebook o la columna vertebral en la que se iba a basar Facebook, y mucho está en inteligencia artificial. O sea, en Facebook empezaremos a tener, no sé cómo les llaman, robots o motores o pues que Facebook te empiece a contestar como si fuera una persona, ¿no? En cuestiones de, pues, tantas cosas que me puedo imaginar interactuar en Facebook para aprender, para publicitar, para ya la publicidad de Facebook es impresionante, cómo la puedes detallar a quién. No más falta que le digas el nombre de la persona a quien quieres que le llegue. Sí, definitivamente. Todo este tema de agentes de inteligencia artificial, pues están teniendo un detonante importante, ¿no? Y como dices, muchas actividades se van a ir incorporando este tipo de tecnologías. Como bien decías, el tema, por ejemplo, de la educación, que va a ser fundamental la incorporación de temas de inteligencia artificial, en donde en un corto o mediano plazo veremos de manera más frecuente profesores virtuales, obviamente que son con agentes de inteligencia artificial, dando clases de manera individual a niños, adultos, en diferentes niveles, ¿no? Entonces, y poder adaptar su proceso de enseñanza, de explicación, de resolución de dudas, claro, de acuerdo al nivel del estudiante, ¿no? Esto es solo por poner un ejemplo. Y así como en este tema, pues lo veremos seguramente en salud, lo veremos en asistencia, en soporte técnico, en atención al cliente, en ventas. No, bueno, prácticamente. Prácticamente en todas las áreas, ¿no? Todas las áreas de cualquier negocio. Sí. Va a poder ser aplicado. Fíjate que estaba yo recordando ahorita lo que pasó en la semana, donde la Asociación de Medios Impresos o una asociación de periódicos en Estados Unidos, uh-huh, están queriendo ponerle una especie de demanda a Google y a Facebook porque sus ventas de publicidad en medios impresos como periódicos, ¿sí?, ha caído tremendamente, 40% según recuerdo la cifra. Entonces ellos querían que el gobierno o la instancia que rige los monopolios en Estados Unidos, pues hablaran con Facebook o con Google porque ellos ya están acaparando la publicidad a través de Google y Facebook a precios pues no comparados con un anuncio en un periódico, por lo menos en Estados Unidos, que también sé que eso pasa aquí en México, ¿no? Claro, sí, es prácticamente el cambio tecnológico que hemos visto en los últimos, ¿qué será?, 5 o 10 años. Ha sido significativo, muchos nuevos modelos de negocio han surgido y otros pues prácticamente están en riesgo de desaparición, como el caso de impreso que comentas, que la industria pues de los periódicos, de los medios impresos, pues ha tenido que reinventarse. Claro. Subirse a las plataformas digitales, claro, y obviamente ofertar más valor pues de contenido, ¿no? A partir de contenido, pero definitivamente uno de los retos, no nada más de la publicidad digital, sino hasta los temas que como los que vamos a platicar hoy de inteligencia artificial, van a ser retos igual para los gobiernos para poder regular este tema, ¿no? Porque ahorita, claro, el solo hecho de nuevas plataformas han venido a cuestionar trabajos existentes. Imagínate cuando tecnologías donde pues prácticamente se puedan suplir algunos puestos, ¿qué va a suceder, no? Entonces, no, ¿qué bueno, legislación va a haber al respecto? La legislación de que si te está contestando una computadora y se equivoca, ¿qué la vas a meter a la cárcel? Es correcto. O sea, ese tema legal de responsabilidad a partir de agentes de inteligencia artificial son temas legales que hoy por hoy pues creo que no están siendo atendidos por los legisladores y ni siquiera se visualizan y van a traer grandes retos y esperemos pues que pues estén a la altura, ¿no? Para poder Le vamos a tener que ir a preguntar a Ross. Ya ves que Ross es este portal que tiene ya todas las leyes habidas y por haber y que le puedes preguntar, es un robot de inteligencia artificial que es el sustituto de los abogados, ¿no? Entonces él es el que va a tener que litigar a favor de otro robot, ¿no? Sí, sí, definitivamente. ¿Hasta eso vamos a llegar? Sí, definitivamente va el cambio y la incorporación en todas las profesiones va a ser significativo. Pues amigos, de esto vamos a platicar. Quédense con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y el musical en esta linda tarde de sábado. También gracias a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en las redes sociales permanentemente conectado con usted. Él es nuestro community manager. Póngase en comunicación con nosotros, conversamos, platicamos, estamos, fíjense en las redes sociales. Pues es, ¿cómo le puedo decir? No tiene tiempo. O sea, todo está, es omnipresente ya las redes sociales. Así es de que ahí podemos estar platicando. Conversamos con mucha gente. Gracias a todos los que nos siguen y los que nos han dado me gusta en nuestras páginas. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias también a toda la, pues nuestro centro de operaciones de Fórmula en los Negocios, nuestra cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, que tenemos un invitado, una entrevista y un tema sensacional. Antes de eso, me estaba yo acordando, fin de semana, irse a comer una barbacoa de res a la Reforma. ¿Has ido a la Reforma? No, todavía no, todavía no. Mi querido Fer, estás pecando. No ir a la... Okay. Digo, es una auténtica cantina mexicana, traída, tiene una tradición de más de 50 años. Estaba en la Ciudad de México y la trajeron a la ciudad de Mérida, nuestro amigo Miguel Galloso. Y pues es tradicional el fin de semana, hace barbacoa de res como en Monterrey. Que es deliciosa, la verdad, que esta barbacoa. Bueno, tiene platillos auténticos. El otro día nos comimos un filete ibérico. Un filete ibérico. Mire, le platico. Es un trozo de filete aplanado. Luego le ponen jamón serrano. Ah, qué rico. Queso. Lo empanizan. Okay. Empanizado, trozote de filete, y te lo sirven en una salsa de jugo de carne con pimienta. No, qué delicia de corte de carne. Es ibérico, así se llama. Pídalo cuando vaya a la Reforma. Vaya a la Reforma, hombre, está ahí sobre Avenida Líbano, enfrente de la entrada de hacia al Club Libanés. Está muy fácil de llegar, la Reforma, la auténtica cantina. Pero bueno, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz aquí en el estudio y estamos platicando cómo los negocios van a cambiar y la parte que debe de jugar la inteligencia artificial. Fer, estábamos hablando, fíjate, aquí hay un dato, este Paul Dougherty, que escribió este artículo, que es el Chief Technology Officer de Accenture, CTO, ya tenía tiempo que no veía el CTO, pero el Chief Technology Officer, o sea, el chipocludo de tecnologías de la información en Accenture. Esta empresa es bastante grande y muy importante en desarrollos de software. Él dice, en un informe que presentaron ellos en una investigación de Accenture, estima que la inteligencia artificial podría duplicar las tasas anuales de crecimiento económico de muchos países. Ese primer dato me llama la atención. Tú lo mencionaste hace rato, la productividad. transformando el trabajo e impulsando una nueva relación entre los seres humanos, que tenemos que aprender a relacionarnos. Se oye como de ciencia ficción, ¿no? Sí, yo he visto varias películas así. Pero mira, el dato importante dice, el informe sostiene que las tecnologías de inteligencia artificial en los negocios aumentarán la productividad laboral hasta en un 40%. Impresionante, ¿no? Sí, imagínate, 40% es lo que crecemos en 10 años, ¿no? Pues bueno, en México sí. O más, o sea, dependiendo a las tasas a las que crezcamos, pero realmente el potencial y el detonador que se puede volver la inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, es muy, muy, muy importante lo que va a traer. Sobre todo países donde ya las tasas de crecimiento no habían sido tan espectaculares, como Japón, que Japón pues es un país con alta tecnología, y ya mantener tasas de crecimiento elevadas pues les había sido complicado, ¿no? Correcto, Entonces el todo el avenimiento de tecnologías más vinculadas a la inteligencia artificial pues va a provocar que muchas funciones, actividades, operaciones que hoy por hoy requieren pues la intervención o semi-intervención del ser humano, cada vez esas actividades se realicen por sí solas, porque parte de lo que involucra machine learning, que es todo el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial, es de que van aprendiendo a partir del volumen de datos que tienen, a mayor información, van aprendiendo más y más, claro, y más, claro. Pues principalmente por tecnologías como redes neuronales y demás, de forma tal que se va afinando, o sea, va tomando decisiones, va aprendiendo, y a partir de ese aprendizaje va tomando cada vez decisiones más exactas, más concretas y eficientes, ¿no? Oye, fíjate, aquí me lleva algo de lo que estás diciendo, me lleva a o sea, todas estas aplicaciones, por decir algo, o estas máquinas que aprenden, obviamente son computadoras, pero que ya están en la nube. Sí. Sí, lo que le llaman ahora la computación ubicua y servicios en la nube de bajo costo, o sea, es una pregunta, Fer. Cada día vamos a ver que las computadoras que tenemos en los escritorios, las laptops o los teléfonos, pues van a ser quizás menos inteligentes. La única inteligencia que deben de tener es conectarse a la nube, que ahí es donde van a estar las machine learning o la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿Es esa la tendencia? ¿O seguiremos viendo que los aparatos que tienes en la mano serán los inteligentes? ¿Dónde radica la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial se está detonando, en parte, como bien mencionas, Roberto, porque hoy por hoy tenemos muchísima más información a nuestra disposición. El número de mensajes que se crean en redes sociales, el número de mensajes de fotos, videos, textos que mandamos, se ha exponenciado en los últimos años a partir, obviamente, de la tecnología móvil, ¿no? Entonces, con toda esa información, hoy por hoy los algoritmos de aprendizaje de redes neuronales, redes bayesianas, permiten procesar mucha de esa información y aprender. Entonces, yo creo... Redes neuronales. ¿Facebook es una red neuronal? Pues seguramente tiene mucho trabajo interno para predecir, de entrada definir qué te va a mostrar a ti y qué me va a mostrar a mí, ¿no? ¿Qué es de mi interés correcto, a mí? Correcto. ¿Qué es de interés de ti? Porque creo que el promedio es alrededor de 300 amigos de manera individual, pero nada más, generalmente siempre vemos en nuestro muro con las personas con las que tenemos mayor afinidad, y parte de esa definición de qué nos va a mostrar lo define un algoritmo con inteligencia artificial a partir de nuestros comportamientos, a quién le damos me gusta, con quién wow. platicamos más, y a partir de ahí construir un perfil de nosotros a nivel de comportamiento y de interacciones y presentarnos información cada vez más específica, ¿no? Entonces Facebook definitivamente tiene tecnología de inteligencia artificial para el uso de la plataforma. O sea, la inteligencia artificial no es una sola tecnología, sino son diferentes aplicaciones, es software. Sí, al final del día es software, son algoritmos. cada vez algoritmos más sofisticados que se nutren de datos. A mayor cantidad de datos, mayor eficiencia en los pronósticos, correcto, que puede tener, ¿no? Correcto. El uso, como bien dices, es múltiple. Ahorita poníamos el ejemplo de este tema. Yo creo que en el próximo bloque pudiésemos platicar de ejemplos más específicos que tal vez ya usamos en nuestro día a día y ni siquiera estamos tan conscientes de que tienen elementos de inteligencia artificial, ¿no? Ándele, que ya está usted relacionado con alguna máquina inteligente artificialmente. Importante el término. Pero bueno, amigos, es importante reflexionar cómo, más bien, qué es lo que tenemos que aprender para entender bien este mundo, ¿no? Y ahí es donde entra, pues, empresas como Adibor y Fernando, porque nos tienen que llevar de la mano en esta exploración de esta tecnología. Pero bueno, ahí se la dejo como reflexión. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que usted esté saliendo de trabajar. Ya le di la recomendación, váyase a la Reforma. Es hora de la papa, como decimos en muchos lugares. Y sabadito, fin de semana, pues hasta acompañarlo con una Montejo bien fría. Y qué lindo que las Montejo ya son fabricadas aquí en Yucatán. Ahora sí, 100% yucateca, ¿no? Aunque muchos me dicen que es una empresa extranjera, pues sí, pero se hace aquí con agua yucateca, con agua yucateca, con todo, con manos yucatecas. Es una cerveza yucateca que en lo personal a mí la verdad me gusta mucho la Montejo. Qué bueno que regresó la Montejo, que nos regresaron Cervecería Yucateca. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te dejan suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant, esta aplicación de National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y dé el primer paso para impulsar tu restaurante. Nada más déjenme decirles, National Soft tiene 25,000 aplicaciones instaladas. O sea, creo que funciona. Hasta sí. En Dubái tienen instaladas, así de que contacta a un asesor de ventas al 941-5077. Diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a dar una demostración gratis y sin compromiso de Soft Restaurant. Soft Restaurant es para ti. Bien, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Y estamos platicando sobre el tema de la inteligencia artificial. Nos dijiste que regresando nos ibas a platicar algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, a ver. Sí, claro, pues es un término que cada vez se está poniendo más en boga, pero todavía, como bien comentabas, algunos lo visualizan como algo futurista, que todavía no está muy... Sí, que solamente lo veíamos en las películas. En las películas, ¿no? En algunas series. Sin embargo, poco a poco, muchos productos o tecnologías o servicios que utilizamos ya están incorporando cada vez más algoritmos de inteligencia artificial, están haciendo más procesamiento de machine learning. Y Facebook es un claro ejemplo que comentabas, y uno que tiene mucho tiempo trabajando sobre todo en el tema de algoritmos es Netflix. O sea, Netflix, yo recuerdo hace varios años, no estoy seguro si todavía sigue, pero hacían de manera anual un concurso donde premiaban al mejor algoritmo de pronóstico y predicción de gustos, ¿no? O sea, a partir de las películas o series que tú estabas viendo, cada vez iba refinando tu perfil para ofrecerte nuevas alternativas de películas que hacen. Y si mal no lo recuerdo, el premio era $1,000,000. Y habían concursos. O sea, para quien programara el algoritmo más fiel. Y lo hicieron por varios años. No estoy seguro si el concurso sigue, pero al menos me consta que lo hicieron 6, 7 años. Y los equipos de las universidades pues trabajaban, participaban con sus algoritmos. Y mucho de lo que vemos hoy puesto en uso es estas recomendaciones personalizadas a partir de nuestros gustos, de lo que estamos viendo, de lo que vemos, cuánto tiempo lo vemos, si lo empezamos a ver y lo pausamos, si le dimos estrellitas, si no le dimos estrellitas, y a partir de ahí van construyendo nuestro perfil, ¿no? No nos damos cuenta, creemos que pues las recomendaciones son por default, pero no, la realidad es de que se van construyendo a partir pues de nuestras preferencias, nuestros gustos, las frecuencias con las que consumimos, en este caso video, y el tipo de películas, el tipo de series que estamos viendo, ¿no? Entonces, Netflix es un claro ejemplo del uso de inteligencia artificial para hacer una experiencia más personalizada, en este caso, entretenimiento, ¿no? Fíjate que estoy recordando que sí te dice, porque viste tal película, te recomendamos taca, taca, taca. Y pues son, quizás si eran de aventuras, pues interesante cómo. Pero eso puede llegar más allá, porque tú ver una película, estás demostrando o mostrando, no sé, tu forma de ser, quizás. Claro. No sé, aquellos que les gustan las de terror, pues a lo mejor saben hasta cómo se visten, etcétera, ¿no? Digo, sí. O sea, es una información tan vasta que lo único que hace falta, como decías tú, es programar el algoritmo que descubra eso. Sí, definitivamente. Y como bien dices, y como comentábamos en segmentos anteriores, la posibilidad de servicios en la nube ha aumentado las posibilidades de hacer big data, hacer machine learning con muchos datos, porque posiblemente a ti y a mí nos gustan, por ejemplo, las películas de aventuras, y ven que tenemos patrones similares, pues va construyendo. Y acá eso me lleva al segundo ejemplo. Por ejemplo, Amazon.com, mucha de la experiencia de productos que te sugiere, que te ofrece, que te llega, es a partir de tus patrones de navegación. O sea, qué productos viste, okay, a cuáles le diste usar, qué has comprado, y también qué han comprado personas como tú. O sea, otras personas que han comprado este libro, otras personas que han comprado este producto, también compraron tal y cual cosa, ¿no? Entonces va utilizando la información colectiva de más clientes para hacer tu experiencia de compra mucho más personalizada. La verdad es de que la portada de sitios como Amazon para cada uno de nosotros es diferente, ¿no? A mí me muestra una cosa, a mi esposa le muestra otra cosa, y esa experiencia, a mayor uso y mayor navegación, se va refinando cada vez más y más y más. O sea, por eso es inteligencia artificial, es el correcto. Mismo algoritmo va aprendiendo de ti, es correcto, de lo que te gusta. O sea, no hay una persona atrás escogiéndote las películas, sino es el algoritmo, es la máquina, la computadora, el programa, el que va aprendiendo. Ese es el secreto de la inteligencia artificial, ¿no? Es correcto, el aprendizaje a partir de datos, ¿no? Y a mayor cantidad de datos, cada vez puede ser más refinado y más refinado. Y en este caso está aplicado al tema del comercio electrónico. Si yo a partir de mis compras anteriores, de mis navegaciones, de productos que me han interesado, me diseñan ofertas, me presentan la información, pues soy más susceptible de comprar, porque es algo que me interesa y que yo ya mostré un patrón previo, o tengo un patrón similar a personas que han pasado han comprado dichos productos, ¿no? Entonces, igual ahí, pues nosotros como consumidores entramos y vemos, ¿no? Entonces, aquí un tema relevante que creo que valdría la pena poner sobre la mesa es, bueno, cómo nuestras empresas, en todos los giros, llámese un restaurante, claro, llámese un, una escuela, llámese un comercio, estamos utilizando este tipo de información. Entonces, o es, la primera duda es, ¿estamos recopilando información? Porque esa es como que la base para poder construir software, ¿no? Hoy por hoy la verdad es de que con los dispositivos, las aplicaciones y de, los sensores, todo el tema de Internet de las cosas nos va a permitir recolectar de manera masiva información, por ejemplo, de cuántas personas entraron, cuántas salieron, de una manera muy automatizada, ¿no? Y a partir de ahí aplicar algoritmos para hacer pronósticos, ¿no? Por supuesto, fíjate que yo he platicado desde que empecé como coach. Me enseñaron a lo que es la metodología infalible para establecer una estrategia de ventas. Probar y medir, prueba una estrategia, la mides y si no te gusta el resultado, pues la cambias. Eso yo decía que lo haga el dueño del negocio, pero pues ya puedes diseñar una computadora que lo haga. Es correcto. Sí, eso es lo que estamos explorando aquí. Que cualquier negocio, cualquier dueño de negocio debe de entrar a explorar estas nuevas herramientas, porque las va a haber. Sí, las hay, es más, en temas de comercio electrónico e internet, el tema de le llaman A-B testing, o sea, todo lo que es pruebas, es como práctica común, o sea, pruebo qué título es más eficiente, qué tipo de foto, qué ubicación es más efectiva, y a partir de la eficiencia se palomea y diseñamos un segundo experimento para optimizarlo, ¿no? Pues ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado de pues fin de semana, de vacaciones. Espero que usted disfrute plenamente todo lo que tenga que hacer de vacaciones. Llévese a los chamacos a la playa, a disfrutar de la playa. Nada más le pido un favor, no seamos cochinones y no dejemos basura en la playa, porque luego cuesta mucho trabajo limpiarla. Y bueno, yo ahí quiero darle un reconocimiento a nuestros amigos voluntarios del Grupo Modelo, de la Fundación Modelo, porque ellos a través de estos voluntariados hacen eventos para limpiar las playas, y eso pues es una responsabilidad social muy importante en donde la sociedad y una empresa como Grupo Modelo lo hace. Así es de que pues contribuyemos nosotros, por lo menos no dejando la basura. Claro. Cárguela en una bolsita y tráigasela. Pero bueno, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, aquí en Fórmula en los Negocios, y estamos platicando sobre este tema tan importante de la inteligencia artificial y cómo puede cambiar nuestra productividad, ya lo dijimos, nuestra interacción con las computadoras. Pero ¿qué tendremos que hacer como empresarios o incluso como gobiernos, Fer? Porque debemos de tomar diferentes medidas, ¿no? Porque esto puede ser, bueno, esta revolución no la cambia, y quiero llamarle así revolución, porque es el siguiente paso de la de las computadoras. Sí. No la para nadie. ¿Y cuáles son estas las medidas que debemos de tomar en cuenta para la utilización de esta inteligencia artificial? Sí, como bien dices, Roberto, el ritmo que está tomando la inteligencia artificial es espectacular. Los últimos 5 años se ha producido un 500% de aumento en patentes, empresas que se dedican o startups que se dedican a temas relacionados con inteligencia artificial, ha sido un crecimiento de 20 a 1. Entonces el tema está teniendo un auge importante, obviamente porque ya hay las bases para realizarlo, ¿no? Pero como bien dices, las empresas, los gobiernos vamos a tener retos muy importantes para incorporar la inteligencia artificial, el machine learning, el uso del big data. Y uno de ellos pues va a ser pues preparar a la próxima generación de trabajadores, ¿no? Los trabajos que se van a realizar, tal vez por los que ahorita son nuestros hijos o en un futuro hasta nuestros nietos, van a venir acompañados con herramientas de este tipo. O sea, llevar a cabo sus tareas ya no van a va a cambiar, ¿no? A lo que hoy por hoy es la actividad, pues seguramente se va a hacer en convivencia o de un sistema inteligente o de un robot o de un o de un software que toma las decisiones básicas, y el ser humano va a tener que replantear su rol en esa actividad. Sí, o cambiar de actividad. Fíjate que en la semana leía yo un artículo que salió de McKinsey and Company, McKinsey. Sí, sí, la consultora. Hablaba de 5 profesiones que van a desaparecer. Choferes, sí, van a hacer carros. Hablaba también de ojalateros o los que embellecen coches, pues porque sí, ya lo va a hacer un robot. Abogados, que tenían, bueno, pues ya hay ROS, esta aplicación ROS, que ya sabe más que un abogado de leyes, ¿no? Que bueno, para que un abogado se sepa todas las leyes, pues está difícil. Sí, ahorita te va a empezar a llevar comentarios en el Facebook, sí, y Twitter de abogados, que además fue su semana. Sí, esta semana. Te decía, los choferes, cajeros y ejecutivos de bancos. Sí. O sea, los bancos van a ser electrónicos, etcétera. Abogados, maquiladoras de autos. O sea, claro, la industria automotriz está llena ya de robots y de inteligencia. Bueno, pero falta que sean de inteligencia artificial. Claro. Habría que platicar un día de estas. Y ejecutivos de call center. Definitivamente. Sí, el tema de la atención al cliente va a sufrir un impacto relevante del uso de personal, y ya reemplazado por agentes inteligentes que te den asistencia, ¿no? Comentábamos igual el tema ético, Roberto. Yo creo que uno de los grandes retos que va a tener la inteligencia artificial va a ser propugnar y desarrollar un código ético para la inteligencia artificial. Y ahí tú ponías y platicábamos en el corte de situaciones que se pueden llegar a dar a partir de el analizar nuestro comportamiento nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros gustos. ¿Y qué tan ético va a ser el uso de esa información? Claro. Para tomar decisiones, y si esas decisiones van a ser válidas en términos legales, ¿no? Y ahí platicabas el ejemplo de la película, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre de la película, pero esta película donde si tú estabas pensando en hacer algún acto delictivo, como estabas permanentemente conectado a una computadora, llegaba la policía y te decía: venga para acá. ¿Por qué? Porque usted va a cometer tal delito. ¡Ah! Podemos llegar a eso. Digo, una máquina manejando el Big Data, porque todo está en la información, están tus comportamientos, tus pensamientos, que una máquina, un ser humano común, no lo va a poder procesar. Es correcto. Pero una computadora sí, maestro. Sí, es correcto. La pregunta es, uno, ¿hasta dónde es ético utilizar esa información para pues influir sobre ti? Y lo otro es, ¿qué tanta validez van a tener esos pronósticos pues generados por un algoritmo, ¿no? Tanto en términos legales o conductuales, ¿no? Entonces, ese es un gran tema. Lo otro es alentar una regulación impulsada para la inteligencia artificial, que es un tema de leyes, ¿no? Claro, claro. ¿Qué va a suceder en temas legales cuando una decisión, una recomendación, llámese de temas de educación, en temas médicos, en temas financieros, te la haga un agente basado en inteligencia artificial? O sea, como decía, le vas a echar la culpa de él, me lo dijo el programita. Reaprender, sí, sí, que es la verdad, reaprender nuestros valores éticos y principios de ejercer nuestra profesión o nuestro negocio. Claro. Porque hoy hay gente que pues parece que se les olvidaron los principios básicos de transparencia, justicia, bondad, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros no tengamos esos principios, pues imagínense la computadora que diseñamos para que nos aconseje qué hacer. ¿Sí, sí, sí me explico? O sea, claro, es un trabajo interno también del ser humano retomar otra vez esos principios. Sí, sí, yo creo que es un gran reto porque cada vez vivimos más conectados. Sí, pasamos mucho tiempo interactuando de manera digital, pero ese proceso formativo en valores, cada vez yo siento que se le invierte menos en el tema de educación a nivel de padres, ¿no? A nivel de familia, porque pues, el número de horas que se trabajan, el número de horas que se convive en familia, que son esos momentos en donde se aprenden, pues la verdad es de que no lo vamos a aprender por un agente, o no lo vamos a aprender en YouTube, o no lo vamos a aprender jugando. Entonces, eso tiene que venir en la familia. Y esa parte formativa yo creo que va a ser muy relevante, porque la tecnología va a seguir avanzando, y si no tenemos esa base sólida, pues nuestros procesos de decisión y nuestra escala de valores se van a pervertir. Va a estar muy distorsionada de una base ética, ¿no? Pues ahí tiene usted la reflexión, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde pueden localizar, claro, mi querido Fer, para hacerle sus motores de inteligencia artificial? Claro, pues nos pueden buscar en Adibor, en internet, adibor.com.mx, en Facebook igual, en Twitter, o al teléfono 941-5555, y con gusto platicamos de estos temas, vemos cómo en sus compañías podemos ayudarlos a implementarlos. Pues muchas gracias. Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. The Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.